A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo entendía cómo manejar situaciones difíciles. Incluso estando en la cárcel, mantenía sus ojos en Cristo. Por tanto, a pesar de estar encadenado, podía celebrar la obra del Señor en su vida. De hecho, la epístola que escribió desde la cárcel a los filipenses estaba llena de regocijo y alabanza. Enfocarse en Cristo no es natural ni fácil, pues tenemos la tendencia a obsesionarnos con las circunstancias, buscar soluciones y quejarnos del dolor y la dificultad. Sin embargo, el temor y la derrota no pueden vivir por mucho tiempo en un corazón que confía en el Señor. Esto no significa que olvidaremos lo que está pasando, pero sí que podremos elegir enfocarnos en la provisión y el cuidado de Dios. Él es nuestro libertador, sanador y guía. El creyente que hace suyas las promesas divinas descubre que Dios aleja las emociones negativas y las reemplaza con esperanza, confianza y contentamiento. Esto no significa que estaremos felices en una situación difícil, pero sí que nos sentiremos tranquilos de que Dios está en control y obrando para nuestro bien. Enfóquese en Cristo y no en sus circunstancias. Dios le consolará y ayudará en medio de la prueba. Entonces podrá responder al llamado de Pablo de «Regocijaos en el Señor siempre».